aquí se desarrolló un programa de atención a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Trabajamos conjuntamente voluntario y personal contratado. Hay 4 personas contratadas, 2 técnicos. Cuando hablo de técnico, trabajo social y un educador social, y luego 2 cocineros. Los demás son voluntarios, tenemos unos 55 voluntarios en activo que están organizados en grupos de trabajo, en turno, horario y demás.